Baby, aquel día la pasamos cabrón. No sé por qué no me volviste a buscar. Yo pensaba que tú estabas en amor, pero solo quería otra noche para salir. Perdió, mi corazón no entendió. Solo fui otro que al diablo su pobre alma vendió. Oh, por una noche de placer, yo ojalá que por lo de él nadie te lo haga mejor. Porque cuando tú salgo a buscarte, si dime que yo le llego a Marte. Canción de triste, baby, llega a dedicarte. Creí que con un Pokémon iba a cacharte, pero tú tenías otro plan. Botellas de champán y yo te llevo al cielo como Superman. Pero tú eres Satán, fuego dentro un volcán y dejaste un desastre como un huracán. Pero tus besos son éxtasis, parece cáncer, baby, pero eres Gemini. Íbamos bien como Coca-Cola y Genesis, pero no te amo como Anuel y Karol G. Será, baby, del ego. Sabía que me iba a quemar si jugaba con fuego. No solo te quería comer, y ojalá que por lo de nadie te lo haga mejor. Porque cuando tú que no olvidaré. A veces te veo.